Buenas tardes, estamos aquí en Comunes, el programa de conocimiento y cultura libre de Radio Círculo de Bellas Artes, en el 100.4 de la FM, emitiendo también por streaming entre sus dobles radiocírculo.es. Hoy volvemos a tener en el estudio a doña Elena Cabrera. Buenas tardes, Elena. Hola, buenas tardes, David. Nacho está subiendo en el ascensor, como siempre llega tarde, pero bueno, esto es una ya es habitual en el programa. Y vamos a seguir con las buenas costumbres que habíamos adquirido últimamente y vamos a hacer un pequeño sumario de los contenidos de hoy. Empezaremos con la sección un poco común de Elena, luego seguiremos con el Index Sonoro de Nacho, que va a consistir en una entrevista a la gente de un agente de Bilbao, en una experiencia que están montando que es Arte Libre Digital. Que bueno, luego ya en la entrevista nos enteraremos un poco mejor qué es todo esto y del Bilbao Open Day que están preparando para finales de octubre. Luego entrevistaremos a una gente de un festival muy interesante que está haciendo en Cataluña, la gente de Surpas, y acabaremos con una entrevista a una persona de la mítica editorial de cómics, La Cúpula, aquellos pioneros de la línea Chunga, que bueno, han tenido un montón de mutaciones y tienen otra línea editorial, pero todo esto lo comentaremos con Montserrat Terrones, una de las personas vinculadas a la editorial La Cúpula. Y sin más preámbulos, pues empezamos ya con el Comunes de hoy. Hoy David nos ha pedido que hagamos nuestras secciones cortitas porque hemos reventado el programa de contenidos, así que voy a intentar que el poco común sea sucinto, pero intenso e importante. A raíz de un post que escribí en mi blog hace poco, quiero seguir hablando sobre algo que he llamado hacer realismo en Madrid, porque en otras ciudades del mundo abunda mucho el realismo mágico y en cambio aquí no podemos hacer magia de realismo. Y he pensado que tengo que seguir buscando opciones y buscando ejemplos para cambiar la ciudad. Me doy especialmente cuenta cuando acaban las vacaciones y regresas a Madrid y te vuelvas a encontrar que esta ciudad es cada vez más opaca, es impenetrable y no se puede vivir en ella sin intentar cambiarla. Así que he redactado una serie de consejos que voy a leer y en eso va a consistir mi sección de hoy. Como dice la canción que estamos escuchando de fondo, que es de O Paradis, que por cierto sabéis que van a tocar el 11 de septiembre en Madrid. La letra dice: desharía los nudos, soltaría las cuerdas y sería un náufrago que no quiere llegar a ningún sitio. Así que con una idea semejante en la cabeza comienzo mi manifiesto por puntos, que no es un decálogo porque me han salido más de 10. Y David, si cuando digo alguno tú piensas que es imposible o incluso se te ocurre alguno mejor o peor, pues me interrumpes, como siempre. Yo paso el verano en Madrid, o sea que yo he estado muy a gusto, no creo que ponga ningún tipo de objeción. ¿Has estado muy a gusto? Sí, sí, yo disfruto mucho de Madrid en agosto, lo digo sin doblez, ¿eh? ¿O no? Vale, vale, ya me tienes que explicar si has hecho alguna de estas cosas que voy a nombrar a continuación. Ahí va. Escribir en la calle los nombres de tus escritores favoritos. Hacer un fanzine, montar una editorial para publicar lo que te dé la gana, poner carteles para buscar a una persona desaparecida que en realidad no está desaparecida, regalar tus libros, hacer un podcast o un programa de radio contando cosas que te pasan o que ves que les pasan a otros, comprar un periódico, marcar los titulares engañosos y volverlo a dejar con disimulo en un kiosco para que otro lo compre, montar un concierto gratis, en la calle, en un monte o en un descampado, escribir un blog sin autocensura, ir a una emisora de radiofórmula y obligarles a que pongan una canción punk, plantar un huerto con tus vecinos, hacer una fiesta en tu portal, dejar notas en los baños de los museos para que la gente los abandone y exija que el arte sea gratuito para todos y a cielo abierto, quitar la publicidad, sobre todo si se encuentra en algo por lo que ya hemos pagado, preguntar a la gente sobre sucesos antiguos y escribir la historia que se ha olvidado, porque la historia local es la primera que muere engullida. Desayunar con una mesa en la calle. Bueno, esto se hace ya en muchas ciudades y, por supuesto, no es idea mía. En la misma plaza de Los Lunas se hacían antes desayunos un sábado de cada mes. Sigo. Iluminar la calle con velas y antorchas. Cantar en la calle canciones no incluidas en el repertorio de las GAE. Y ver si viene un inspector y es capaz de decirte algo. Porque ya sabéis que cantar o silbar en la calle es hacer una comunicación pública y para eso hay que pagar. Y por último, se me ocurre aprovechar cualquier buena pared y proyectar cine de verano, al menos en los días en los que todavía hace calor. Y cuando haga frío, pues lo mismo, pero con abrigos. Así cuidado con el cine, que también hay que pagar, ¿eh? Y más que por silbar. Ah, sí, bueno, pero yo no he dicho que todos mis consejos fueran legales. Ah, de acuerdo. Este ha sido mi manifiesto / consejos. Consejos de la doctora Elena para hacer realismo en Madrid. Y luego, cuando tenga un rato, los escribiré en mi blog. Que, por cierto, a ver si hacemos un blog del programa, ¿no? Y en lugar de ponerlo en mi blog, esto lo pondría en nuestro blog comunal. Es una invitación pública. Es una manera de forzaros públicamente. Pues Nacho, ¿tú qué piensas de todo esto? Tengo que estudiarlo. Este es el estajanovista del grupo, es el más currante, el que está más motivado, o sea que seguramente en 10 minutos, cuando acabe el programa, lo tendremos ya, ¿verdad, Nacho? Sí, estoy de acuerdo. Excelente, y aquí acaba el poco común de hoy. Y hoy en Index Sonoro, dentro de Comunes, tenemos una entrevista en vez de la sección habitual y vamos a hablar con Roberto de Arte Libre Digital. Hola, buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, lo primero, pues coméntanos un poco para la gente que no conozca, que supongo que será bastante, de la que nos esté escuchando por aquí, ¿qué es Arte Libre Digital y en qué consiste la web artelibredigital.net? Bueno, pues te cuento, ¿no? Arte Libre Digital parte de cuatro pilares básicos, ¿no? En un principio la idea surgió a partir de un concurso que emitía el Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Bilbao, que bueno, pues proponía una serie de iniciativas a llevar a cabo durante varios meses, con un límite hasta noviembre, bueno, iniciativas que tuviesen que ver con los jóvenes, ¿no?, la sociedad y demás. Y bueno, pues un poco ahí se nos ocurrió la idea de que quizás un evento de cultura libre, pues bueno, sería muy enriquecedor, ¿no? Y bueno, pues parece que les gustó la idea y nosotros le estuvimos dando muchas más vueltas y bueno, hemos ido haciendo mucho más grande la propuesta y bueno, pues en un principio ya se ha salido un poco de lo que era al principio de todo y bueno, pues sí, ahora te explico un poco más o menos cómo es todo, ¿no? Luego tiene un concepto muy básico, ¿no? Y es que viendo un poco cómo están ahora las herramientas para redes sociales, cómo van determinadas entidades creando ahí sus plataformas, pues quizás es importante que también exista una alternativa libre, ¿no? Libre me refiero tanto en el código fuente como en las licencias, ¿no?, que utiliza. Más que nada por fomentar eso, ¿no?, el que la gente comparta. Arte Libre Digital en realidad es un foro para que artistas y desarrolladores de código, bueno, pues, tengan una forma de comunicación rápida y que se salga un poco de las redes sociales corporativas, ¿no?, tipo MySpace, tipo Facebook y demás. La premisa que tenemos también es, bueno, pues aparte de interactuar y de contar las experiencias, pues que un poco la gente, bueno, pues fomentar la creación de proyectos, pues que sean autogestionados, ¿no? Que tú tengas una red social de compañeros alternativa, como digo, y que puedas crear con ellos una serie de proyectos, ¿no? Dentro de las iniciativas que bueno que recogéis, hay una en la que participáis, que promovéis, que es el Bilbao Open Day 2009. Coméntanos un poco de qué se trata este evento que está por llegar a finales de octubre. Sí, eso es. Sí. Es el, bueno, el Bilbao Open Day es el 23, 24 y 25 de octubre. Y bueno, se presenta como el primer evento de la plataforma Arte Libre Digital, o ALD. Y bueno, un poco lo que trata es de que tenga varias partes, ¿no? Tenga una serie de talleres prácticos, una serie de charlas y de debates y por último exposiciones, ¿no? Hemos dividido más o menos en temáticas, aunque esto no es no es una regla, ¿no?, sino un poco por cubrir varios aspectos interesantes, que son el software, el hardware, el audio, el vídeo y los juegos, ¿no? Un poco pues en cada uno de esos temas desarrollar, ya sea lo que decía, ¿no?, pues un taller o una exposición o quizás una charla con algún desarrollador o lo que fuese, pues que indagara en ese tipo de temas con una premisa, ¿no?, que cumpla el axioma de que tenga la licencia libre, o sea que yo pueda copiar, pueda modificar, redistribuir y ejecutar ese software pues libremente, ¿no? Dentro de estas talleres, de estas presentaciones que hacéis, destacan sobre todo las herramientas creativas, ¿no? Hay una visión bastante artística del uso de herramientas de software libre. Sí, sí. Bueno, la verdad es que las herramientas para el diseño artístico en el software libre han crecido bastante, han tenido un desarrollo muy bueno y la verdad es que ya están al nivel de muchas otras herramientas que hay por ahí, ¿no? Y bueno, pues el uso de las mismas ya es cuestión del usuario. Ya yo recuerdo al principio de todo, bueno, cuando empezaba a usar determinada aplicación y de repente se cerraba, ¿no? O vete tú a saber, pues entiendo que el usuario me diga, bueno, yo no me paso a usar eso, por mucho que entienda la filosofía que trata de el software libre, porque es una herramienta que en mi trabajo, pues no puedo estar pendiente de estos fallos, ¿no? Y yo creo que ya las herramientas, tanto de edición de vídeo como de audio, como de imagen, ¿no? Pues ya empiezan a tener, pues, bueno, tanto estabilidad como una comunidad detrás que está constantemente generando pues nuevos efectos quizás, o mejorando el motor de la aplicación para que vaya mucho mejor, o mejorando la interfaz, no sé. Hola, yo soy David, te está entrevistando Nacho, también te quería hacer una pregunta. Sí, a la hora de plantear el Open Day, ¿sabéis de iniciativas similares que hay por el resto del estado, o esta es una experiencia muy novedosa? Digo, por instancias en que haya tanto desarrolladores y programadores como pues artistas y gente relacionada con la creación más desde el punto de vista artístico, o bien os habéis fijado en experiencias de fuera de España. Pues bueno, en un principio sí es verdad que este tipo de reuniones no es única, ¿no? Te quiero decir, siempre se ha dado otro tipo de reuniones en la cual, de una manera u otra, artistas y desarrolladores pues han estado juntos, ¿no? Sin embargo, pues bueno, en esta ocasión queremos darle un poco de énfasis a eso, ¿no? A que es necesario que esas dos disciplinas, vamos a llamarlas así, estén en constante comunicación, porque, repito, existe un axioma a la hora de sus creaciones, ¿no? Tanto el creador de código como el creador de una obra artística, cual fuere, ¿no? Y es que al final tiene que decidir si su obra, su creación va a ser compartida o va a utilizar un modelo que es más ético quizás con la sociedad del conocimiento u otro. Entonces, este tipo de evento lo que quiere es fomentar el que se junte la gente que piense que la cultura libre es el modelo ético real para la sociedad en la que estamos o la que está por venir. Dentro del programa me ha llamado la atención también el último día dedicado a código libre no tecnológico, que bueno, normalmente David casi siempre hace preguntas relativas a la extrapolación de licencias de tipo software, licencias libres y demás, al mundo artístico, que suelen estar un poco pues pilladas por los pelos en algunos casos con lo que era la creación analógica antiguamente, y son adaptaciones un poco pues ad hoc en este mundo, ¿no?, de las nuevas culturas libres. Cuando habléis de código libre no tecnológico, ¿a qué os referís y cómo de relacionado o cómo de bueno, en definitiva, cómo de encaje tiene esto dentro de las jornadas, ¿no? ¿Cómo está encajado? Bueno, pues mira, el día que te refieres es el domingo, ¿no? Es el último día. Un poco, la cultura libre no es solo digital, ¿no? La cultura libre son muchas cosas, o sea, lo digital es realmente es lo novedoso ahora en la cultura libre. De hecho, la primera licencia copyleft estaba en el libro del Buen Amor. ¿Perdón? Sí, que la primera licencia de copyleft estaba en el libro del Buen Amor, donde hablaba el autor que entonces, el libro se podía copiar y redistribuir, etcétera. Sí, eso es. Nosotros, aunque la plataforma se llama Arte Libre Digital, porque parte de la parte digital, ¿no? Porque lo que va a estar anualmente, lo que va a estar en el tiempo todo el rato es la parte telemática, ¿no? Tanto la red social que tiene, tanto la wiki de trabajo que tiene, como el propio blog, ¿no? Sin embargo, bueno, eso no quiere decir que entendamos la cultura libre solo acotada a lo digital. En domingo queremos dedicarle el día entero sin máquinas, es decir, que no exista más electricidad que la que algún ponente o alguien que venga genere, pues, con piezoeléctricos o con lo que fuese, ¿no? O con la propia luz del sol. Lo que quiero decir es, vamos a dedicar ese día, pues bueno, a hacer cosas que son primitivas, que es hablar, sentarse y compartir y decir, mira, una patata se puede plantar así, se puede hacer así, ¿no? Y aprender de otras muchas cosas fuera del ámbito de las máquinas. Pues sin duda muy interesante. Para terminar, Me gustaría que bueno, pues nos comentaras cómo poder informarnos sobre esta iniciativa y sobre el curso que vaya tomando. Y bueno, pues también que nos comentes, ¿no? si hay alguna otra cosa de interés, porque por ejemplo he visto que también estabais trazando un mapa wifi de Bilbao, Sí. que puede ser algo interesante para aquellos viajeros que se encuentren sin conexión en la ciudad, como me ha pasado recientemente. Bueno, pues sí, mira, te cuento así súper rápido, ¿no? El tema, por ejemplo, del mapa, pues es una acción. Nos gustaría también que la plataforma fuese realizando acciones, ¿no? En diferentes ciudades y demás. En este caso es una, bueno, pues una pequeña acción de exploración de la ciudad, pues eso, para hacer un mapa, ¿no? Para tener precisamente lo que contabas, ¿no? Que la gente pueda venir aquí y saber dónde tiene puntos donde conectarse y que la gente que vive en la ciudad, pues bueno, comprenda que puede implicarse en redes de compartición y que no cuesta nada y demás, ¿no? Luego estaba el tema de contarte un poco más, ¿no? La plataforma tiene un blog, es artelibredigital.net. Recordaros que, bueno, que se trata de un sitio abierto, es decir, que si queréis colaborar, si queréis decir algo, tenéis alguna idea, queréis proponer lo que sea, o conocéis a alguien que creéis que podría estar en esta plataforma, pues bueno, no dudéis en poneros en contacto, ¿no? El contacto es muy sencillo, es info@artelibredigital.net. Y terminar contando que, bueno, el motor de todo esto es una red social, está montada con una plataforma libre, que es ELG. Bueno, estamos desarrollando sobre ella, estamos traduciendo y haciendo que esa herramienta crezca. Creo que es muy importante que avancemos creando herramientas libres de redes sociales. Sé además que después vamos a poder utilizar estas diferentes redes sociales que vayamos creando, quizás similares a ALD o quizá no, se van a poder unir entre ellas y vamos a crear una pequeña red de redes sociales alternativa. Y bueno, pues que las puertas están abiertas y que nada, nos vemos en la red. Pues muchas gracias y suerte con la iniciativa. Gracias a vosotras, ¿eh? Venga, agur. Tujake, mriwele lolinele, ise tulihu. Tujake, mriwele lolinele, ise tulihu. Bali haya kuisa kunisora ganini, wazeba nisole kama kuno kukuja. Kila lushiku visa, badatu babili bakane. Baliza kune wela mami hayo mabi Ngunoki wakuhaya kakwi kala kisoga Nabiyo mama wehe Tujake Mliwele lalinili Tujake Mwana wane wakukaya Mliwele lalinili Tujake Wene Wajaga, mwana banebe, wajaga, kunguno kiwe, wajaga, nalilila nene, wajaga, wana wane mama, wajaga, hey mami, wajaga, nalilila nene mama. Nika shena nene Kuni sola sola uwene Mapoli gena gani gasha niwene Nalilola kunuko kwenake Suku bebe, suku nangwiyo Trika shebo sitwilo meleke nako mami hayo Suku nangwiyo be, ulikacha wimwene Kunguno kibe Wajaga, wajaga, wajaga, wajaga, wajaga, wajaga, wajaga, wajaga, wajaga, wajaga, wajaga, wajaga, wajaga, wajaga, wajaga, wajaga, mani wane, wajaga, wajaga, nani lila nene, wajaga, wajaga, kunguno ki wajaga, nalibucha nene ningwene, nalibucha nene ningwene, nalibucha nene ningwene, nalibucha nene ningwene, wajaga, wajaga, wajaga, wajaga, wajaga, wajaga, wajaga, wajaga, wajaga, wajaga, wajaga, wajaga, wajaga, wajaga, wajaga, wajaga, wajaga, wajaga, wajaga, wajaga, wajaga, wajaga. Bueno, estamos en Comunes, en el 100.4 de la FM, en Radio Círculo de Bellas Artes. Este tema que sonaba es un tema de Andrew Simba, un músico que estará tocando esta tarde-noche en el Festival Surpas, un festival sobre el que queríamos entrevistar a una persona relacionada, pero bueno, que unos pequeños problemas técnicos, así que intentaremos retomar la conexión pues al final del programa. En cambio ahora, pues la entrevista que teníamos preparada para el final, pues la vamos a hacer ahora. Así que si la técnica no nos falla, debería estar al otro lado del teléfono Montserrat Terrones, de la editorial La Cúpula. ¿Es así, Montserrat? Sí, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Nos oyes bien? Sí, muy bien. Perfecto, nosotros a ti también. Bueno, la pregunta es obligada por si alguien no lo conoce, alguien no está muy vinculado al mundo de los cómics. ¿Cómo surge y qué es la editorial La Cúpula? Bueno, pues La Cúpula nació a finales de 1979 con la publicación del primer número de la revista El Víbora. Durante unos cuantos años fue la única publicación de la editorial, pero luego a partir del éxito de muchas de las historietas del Víbora se empezaron a publicar recopilaciones de estas en formato álbum y bueno, a día de hoy pues somos una de las editoriales independientes de cómic más longevas, este año cumplimos 30 años y somos los editores de autores como Robert Crumb, Gilbert Shelton, Peter Vage, de buena parte de la obra de Daniel Clowes y de todo lo que es el underground y el post-underground norteamericano, pero también de autores españoles como Max, que ganó el Premio Nacional hace un par de años con El Bardín, y de tantos otros autores. Hola, Monse. Y hola. Precisamente, bueno, nos estás contando cómo surgió la editorial y precisamente con la revista El Víbora. ¿Cuánto tiempo hace que desapareció? ¿Dos años, puede ser? Exactamente, ahora no recuerdo la fecha, pero creo que fue a finales de 2004 o de 2005, pero ya hace unos 4 años o unos 4 o 5 años que se dejó de publicar. Pues, se dejó de publicar cuando el número que haría los 25 años, o sea, en 2004. Y ahora que ha pasado ya un tiempo más que suficiente, ¿cómo valoráis vosotros, tanto para la propia editorial, para vuestras finanzas, digamos, o vuestra salud económica, como para la salud de la escena cartunista española, cómo valoráis la desaparición de la revista? A ver, en primer lugar, sobre la valoración financiera, El Víbora durante muchos años fue una revista que vendió muy bien, pero ya cuando se decidió cerrar la revista era porque estaba ocasionando serias pérdidas a la editorial, o sea que a nivel económico sí fue una decisión dolorosa pero acertada. Y por lo que respecta a cómo puede afectar a los autores de cómic, pues sí que es cierto que la desaparición del Víbora, pero no solo del Víbora, sino de otras revistas de cómic que existieron, sí que creo que ha afectado a los autores de cómic, porque antes tenían la oportunidad de ir aprendiendo el oficio de autor de cómics haciendo historietas cortas que se publicaban en revistas tipo El Víbora, pero hoy en día esto casi ha desaparecido por completo, y cuando los autores jóvenes, los que están empezando, se acercan a las editoriales, lo que se les pide son obras largas y completamente acabadas, que es lo que funciona hoy en día, lo que pide el mercado. Y sí que un autor que empieza, pues evidentemente hacer una obra de como mínimo 100 páginas como primera obra, pues es bastante complicado y bastante exigente. Entonces, vuestro salto, vuestra transformación de editar la revista y hacer líneas como Los Brut a editar novela gráfica responde más a las necesidades de mercado que a vuestra idea personal de qué es lo que habría que hacer? No, porque nosotros cuando... A ver... Que ahora la novela gráfica se haya puesto de moda y suene mucho no quiere decir que antes no existiese. Y de hecho nosotros siempre hemos publicado, bueno, no siempre, pero las novelas gráficas han estado presentes en nuestro catálogo desde siempre. Lo que pasa es que ahora nos tendríamos que parar a preguntar si la novela gráfica, ¿qué es la novela gráfica? Y la novela gráfica no deja de ser una etiqueta comercial. Hay gente que se piensa que una novela gráfica es una cosa y un cómic es otra. Y no, todos son cómics, ¿vale? La novela gráfica es una etiqueta comercial que quizás sirve para identificar ciertas obras más extensas, ¿no? Que no son fácilmente, que no son los típicos álbums de 46 páginas, lo que sería el cómic franco-belga. O lo que serían los cómics, que es el licantropunk que está por ahí de Max, que son de páginas más cortas, sino simplemente que son obras más extensas y por lo tanto, claro, dada la extensión requieren una estructura más complicada, pero mucho de lo que hoy en día se está vendiendo como novela gráfica fue publicado anteriormente en formato comic book, o sea que en definitiva que no deja de ser simplemente una etiqueta comercial. A pagar más dinero, digamos, por una novela gráfica, por un tomo muy bien editado y con muchas páginas, y no lo estuviera a comprar una revista o a comprar un comic book por 3 euros. Bueno, pero esto simplemente son los cambios de hábito en el consumo. Sí que es cierto que a lo mejor hace 20 años la gente estaba más acostumbrada a comprar en kioscos y por eso compraban revistas y comic books, y sí que hoy en día cada vez los kioscos venden menos y por eso tienen que vender otras cosas que no sea prensa o revistas. Quizá parece que la gente hoy en día también está más dispuesta a gastarse más dinero en una recopilación en formato novela gráfica que no en un comic book, básicamente porque encontrar comic books le va a costar bastante, a no ser que vaya a un kiosco o una librería de cómics, porque la librería general no tiene comic books, ¿vale? Si van a la FNAC ahí no van a encontrar comic books. Y en el fondo el que si las cosas estén publicando en estos formatos tipo novela gráfica es, supongo, en definitiva, porque ha sido la única manera que han tenido las editoriales de cómic para conseguir entrar en las librerías generales y acercarse a un público lector que no iba a las librerías de cómic. Cuando se cerró la revista, vosotros intentasteis encontrar nuevas vías, ¿no?, por las que ir avanzando. Una de ellas fue la línea gay, ¿no? ¿Aquello cómo funcionó? Sí, se intentó... Bueno, se puso en marcha el proyecto de la revista Claro que sí Comics, que llegó a tener 6 números, pero que al final tuvimos que cerrar porque las ventas no fueron las esperadas. El problema de las revistas, cuando van a kiosco, es que para conseguir una buena red de distribución tienes que hacer unas tiradas inmensas para llegar a, ya no digo a todos los kioscos de España, sino a una parte muy significativa. Pero tienes que hacer una tirada tan grande que a no ser que funcionen las ventas de una forma razonable, pues estás condenado a la ruina completamente. Porque, a ver, un libro cuando tú lo publicas tiene una vida muchísimo más larga que la de una revista. Una revista publicas el número de este mes y a partir del mes que viene esa revista está muerta con la salida del nuevo número. En cambio, con los libros funciona de una forma bastante diferente. Y si con una revista tienes que hacer una tirada tan grande para poder abarcar todo el territorio nacional y luego te encuentras con que al cabo de un mes ese número está completamente muerto con unos gastos de producción bastante elevados, si no vendes de una manera bastante razonable, este tipo de proyectos no suelen funcionar. Pero a nivel de series, ahí os era complicado encontrar series de calidad, de temática gay, lesbiana, ¿o no? Hombre, sí, era complicado en el sentido de que había menos, como era un tema muy específico, pues claro, evidentemente había menos producción que si tú haces una revista de temas generales. Pero sí que es cierto que habían autores que eran de mucha calidad, como todas las historietas que publicamos un autor francés que se llama Fabrice Nat, que son buenísimas. En el fondo, sí, quizá era complicado encontrarlas porque había menos oferta, pero también es cierto que en revistas generalistas, entonces el problema que tienes es no tanto encontrar como escoger entre todo lo que hay. Una, bueno, hemos recibido vuestras últimas, el aviso de vuestras novedades. Uh-huh. Tú has comentado al principio que algo que determina el perfil de la cúpula son autores, autores que editáis vosotros. Y bueno, cuando uno piensa en Peter Bagge, directamente piensa, lo asocia con la cúpula siempre, ¿no? Lo mismo sí. Pasa con Robert Crumb. Uh-huh. Y algo sobre esta obra nueva de Robert Crumb que ha tardado 4 años en realizarla y que es un poco especial, ¿no? Porque se trata de una adaptación del libro del Génesis. ¿Qué le ha pasado a Robert Crumb? Sí, mira, es muy curioso porque Robert Crumb es un autor que su obra es de un marcado contenido autobiográfico en el que se autoparodia a sí mismo con bastante crueldad. Y sí que resulta curioso que su última obra sea un... Y además, bueno, él es muy políticamente incorrecto. Y claro, choca mucho que su última obra sea una adaptación literal del libro del Génesis. Pero bueno, este proyecto nació a partir de un encargo que le hizo una editorial norteamericana muy importante, Norton, a Robert Crumb para que hiciese este libro. Y le pagaron mucho dinero. Y entonces él dijo, bueno, pues me pondré a hacerlo. Y bueno, pues ha tardado 4 años para hacerlo, en una reclusión monacal para poder llevarlo a cabo. Y al final, digamos que ha llegado a la conclusión de que el dinero que le pagaron no era suficiente para todo el trabajo que ha necesitado el libro para ser llevado a cabo. Pero bueno, yo que lo he visto... Y porque claro, estamos en producción con este libro. La verdad es que artísticamente es un libro maravilloso y el libro... Y la gente suele pensar que... Bueno, la gente, ahora estoy generalizando, pero... Sí que es cierto que se tiende a pensar que la Biblia es un poco palo, pero hay libros que son tan interesantes y rocambolescos como la vida misma y uno de estos es el Génesis. Uh-huh. Bueno, seguro que para muchas personas... Cuando lean este libro de Robert Crumb será las primeras palabras que en su vida hayan leído de la Biblia, así que puede ser curiosa la experiencia. Dios te oiga. Que Dios lo promocione. Y bueno, ya una cosita más solo para terminar, sí. Y es que entre las novedades también hay una obra de Mann, que también es un autor ligado a la cúpula y que bueno, que también publicaba ha publicado en el Víbora y en el Kiss y con Migoya también hizo una serie, ¿verdad? Sí. Y ahora también va a sacar una novela gráfica también de tono erótico, como lo ha hecho en otras ocasiones, ¿no? Que se llama Huesos y Tornillos. El erotismo, el sexo sigue vendiendo bien, ¿no? Esto nos falla relativamente. Vaya. Con el sexo, con la pornografía y todo esto, Internet ha hecho bastante daño. Porque, a ver, en Internet hay un montón de sexo completamente gratis y aparte es completamente anónimo, no tienes que pasar la vergüenza de ir a comprar la revista al kiosco o la película o lo que sea. Pero bueno, sí que, nosotros tenemos autores que tienen un público muy fiel. Mann es uno de ellos y siguen manteniendo que sea rentable publicar libros suyos. Pero Mann no solo tiene obra erótica, sino que también, como tú has dicho muy bien, tiene otros tipos de obras más costumbristas o de aventuras, uh-huh. como Con Fuquillo, El hombre con miedo y bueno, y otras series. Uh-huh. Es un dibujante de corte muy urbano, ¿no? Muy, él es barcelonés, bueno, no barcelonés, ¿no? Pero es catalán y sí que refleja mucho de la vida, digamos, cotidiana, de eso, la gente joven, la ciudad y demás, ¿no? Sí, él es de. Me parece que es nacido en Parets del Vallès, pero vive en Barcelona y, por ejemplo, en Confuquillo todo está ambientado en el barrio del Raval de Barcelona. Y sí, sus obras son muy urbanas, muy de historias callejeras y tiene un dibujo muy personal, con una influencia bastante grande del manga, pero sin ser manga. O sea, todas las influencias que ha tenido artísticamente las ha pasado por un tamizo para tener un estilo muy propio, muy reconocible. Y bueno, también está trabajando para editoriales francesas directamente y no sé, creo que es un autor que podrá hacer buenas perspectivas por delante a nivel de carrera como autor de cómics. Qué bueno. Bien, pues muchísimas gracias, Monse. Te dejamos ya porque además creo que tienes un perro ahí detrás que nos está ladrando porque igual no le gustan nuestras preguntas o porque quiere que le hagas un poco de caso, ¿verdad? Son dos. Ah, claro. Por eso lo oía en estéreo, entiendo. Bueno, pues muchas gracias a vosotros. Y hablamos. Venga, hasta Una otra. despedida. Adiós. Adiós. Pues parece que ahora sí hemos conseguido contactar. Tenemos ahí al otro lado del teléfono a Ingrid Guardiola, ¿es así? Es así. Hola Ingrid, ¿qué tal? Que antes no hemos conseguido cazarte. Para introducir tu entrevista habíamos puesto un tema de Andrew Asimba, que es una de las personas que actúa hoy en el Festival Surpas. Para la gente así que no tenga ni idea de lo que es el festival, como nos pasa aquí en Madrid, por favor, ¿nos puedes hacer una introducción, una presentación de qué es este festival y cómo surge? Mira, el festival surge de cuatro personas que trabajan en ámbitos culturales muy diferentes, que de golpe se dan cuenta que Barcelona está saturada culturalmente y que las propuestas que se hacen no responden un poco a sus expectativas de la cultura, y entonces deciden pues irse a la periferia, a la frontera, lo que es Portbou, y montar ahí un festival un poco a la medida de lo que ellos creen que es cultura, que es esto, una cultura basada en estos tres principios, en el de la cultura libre, la interculturalidad y la cultura popular. A partir de aquí ideamos un programa con diferentes actividades en campos muy diversos y con prácticas poco usuales. Por ejemplo, recuperamos un poco la tradición del cine a la fresca, cine mudo a la fresca, con música en directo. Luego mezclamos estas artes más populares con las nuevas tecnologías, haciendo unos talleres de software libre para que la gente se inicie un poco en lo que es pues el GNU Linux, la cultura libre, etcétera. Luego hacemos conciertos ahí en el paseo municipal de músicos de todo el mundo. El año pasado, de hecho, y este año un poco también, los músicos eran de la frontera europea. Intentamos trabajar la idea de frontera en todas las actividades que hacemos. ¿Qué más? ¿Quieres que te cuente más cosas? Sí, este es el segundo año, ¿no?, del festival. ¿Qué tal valoración habéis hecho del festival del año anterior? Hombre, mira, en primer lugar, cuesta mucho hacer algo fuera de las capitales, porque cuesta mucho arrastrar a la gente fuera de su casa. Pero, ostras, el ayuntamiento, la gente del pueblo, la gente que asistió al festival se quedó muy contenta, sobre todo porque las actividades son todas gratuitas y porque no estaban acostumbrados a de golpe ver un tipo de gente, un tipo de actividades que nunca habían tenido aquí en el pueblo, ¿no? Y al revés, la gente de ciudad que está acostumbrada a unos ritmos, o gente joven que, pues esto, artistas, etcétera, están en contacto con la gente del pueblo, o entre ellos, artistas del norte de Finlandia con artistas del sur de España, pues de golpe entraban en diálogo. Y este diálogo sí fue muy bonito y muy fructífero. Este verano ha salido en prensa varios episodios de, como protagonista en la SGAE, como no podía ser de otra manera, que debido a su afán recaudatorio pues ha habido algún ayuntamiento y algún festival que se han llevado algún susto. ¿A vosotros os pasó algo similar con el festival del año pasado con este? ¿O como está claro que es un festival de cultura libre, la SGAE u otras entidades de gestión no hacen ni intento de intentar que paséis por caja? Mira, no tuvimos susto, lo que tuvimos fue una sorpresa, porque recibimos una subvención del Ministerio de Cultura que apoya muy directamente al trabajo de la SGAE, y teníamos también a los de XGAE, que es como una propuesta alternativa basada en licencias libres de la gestión de los derechos de autor. Entonces, en este sentido no hubo problema. Además, el ayuntamiento de aquí está bastante abierto, sobre todo pues el alcalde, el regidor de cultura, han instalado Linux en la sala de los jóvenes de aquí de Portbou, así que no, a nivel institucional ningún problema. Y además nos respaldan pequeños colectivos como Hangar, que es el Centro de Artes Audiovisuales y Nuevas Tecnologías de Barcelona, y Naucoclea, y toda una serie de colectivos, o Neoquinoc TV, que trabajan alrededor de las licencias libres. Entonces, a nivel de colaboración, la comunicación era fácil. No es tan fácil que la gente lo entienda, que la gente que asiste al festival, porque es la primera vez muchas veces que escuchan pues sobre cultura libre, parece que quieras independizar tu región o algo así, cuando es otra cosa, ¿no? Os pasa un poco a lo mejor como el como la Semana Negra de Gijón, ¿no?, que al final todo el tema de la novela y el cómic negro queda un poco ese leitmotiv, pero que en realidad la gente no es lo que más importancia le da al propio festival, ¿no? Exacto. Sí. No, la verdad que yo solo valoro positivamente, ¿no?, conseguir trascender fronteras y llegar al máximo de gente posible. En este sentido, hay una cosa que me ha llamado la atención al leer la web del festival, que normalmente todos los actos, eventos que se hacen en torno a la cultura libre suelen ser un toque ahí intelectualoide, pero vosotros, en cambio, incluso tenéis actividades infantiles. El año pasado también lo hicisteis, porque yo creo que este tipo de cosas son muy importantes, ¿no? Sí, el año pasado tuvimos unas sesiones de mimo de unos granadinos aquí en la plaza. Entonces, este año lo que hemos hecho es poner cortometrajes que están fuera de derechos de autor, y luego hacer un taller de animación, porque son piezas de animación. Los niños que entiendan o no entiendan lo que es la cultura libre, no importa, porque ellos son, los, de hecho, los más libres de todos, ¿no?, en cierto modo. ¿Y qué más me preguntabas? No, sí, simplemente eso, que me había llamado la atención lo de un espacio específico para niños, porque normalmente se supone que este tipo de festivales suele haber un corte informal o incluso formal, sí, para, con un toque pseudoacadémico, muy, muy cargado intelectualmente, ¿no? Sí, pero como la discusión sobre las culturas libres pasa por la misma cultura, entonces no puedes, el debate no tiene que pasar por encima de las actividades. Si una hay muchas actividades que no son panfletarias, que no se proponen como actividades bajo las licencias libres, pero que son libres al 100% en a rajatabla, por su proximidad con el público, pues porque la gente puede adaptar eso a sus mil formas. Por ejemplo, este año viene Sepo Rembal, que es un videoartista que trabaja mucho pues en bienales y así, y hará un prototipo de sauna. Entonces, él ha especificado muy claramente que es un prototipo que se hace justamente para ser copiado y reproducido hasta la infinidad. Y no hace falta que se genere un debate intelectual alrededor de esta actividad, pero es una actividad fundada en la cultura libre, ¿no? Leyendo la web del festival, que creo que es festivalsurpas.org, que es donde se puede, exacto, encontrar toda la información sobre la edición pasada y la edición del 2009, he visto que uno de los puntos que planteáis es la proyección de documentales sobre la memoria histórica, pero habláis de ofreciendo un nuevo punto de vista. ¿A qué os referís exactamente con eso? Mira, esto es, para explicar esto, lo mejor será resumirte en dos líneas de qué va cada uno, porque así lo entenderéis mejor. Uno se llama Ich bin Enric Marco, que Enric Marco fue un gran faker que se hizo pasar por preso en los campos de Mauthausen, etcétera, etcétera, y se hizo esto víctima del Holocausto. Y que llegó a ser secretario general de CNT, además. Sí, exacto. Y luego llevó su supuesta mentira, en realidad, como abrió la luz de la conciencia a mucha gente. Y es decir, como alguien que no ha vivido algo puede conmocionar a la gente sobre este hecho. O en el caso de La Encrucijada, de Sagi Gross, pues es la historia de un palestino en campo israelí. Y luego A la sombra de una bandera es sobre el papel de los marroquíes en la Guerra Civil Española. En estos tres documentales, antes que como el valor estético y estilístico del documental, hemos priorizado el tema, el eje temático. Y esto, lo de desde el otro punto de vista es desde el punto de vista de aquel que nunca habla en los medios, ¿no? El otro que está completamente efacé, como borrado de los portavoces de la cultura. La verdad que esos tres documentales que has comentado tienen una pinta estupenda. Luego, ¿se podrán descargar de algún sitio los materiales, tanto esos documentales como otros materiales relacionados con el Festival Surpas? ¿Tenéis pensado hacer algún tipo de repositorio o de momento no? Esto estamos trabajando en la web. De momento, las actividades se pueden ver todas en streaming a través de nuestra página web. Y el paso siguiente, cuando reforcemos un poco la web, ya sería el descargarlos directamente desde allí o a través de otras plataformas de descarga de vídeos. Esto como los de hecho, nadie nos ha pedido, bueno, sería una contradicción si no estuvieran derechos, pero no está en la cabeza de nadie el cobrar por pasar su obra. Muy bien, pues Ingrid, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros sobre el Festival Surpas. Tenemos intención también de poner algún audio de alguna de las actividades del festival la semana que viene. La verdad que tenéis aquí muy buenos contactos en el Círculo de Bellas Artes, en el Radio Círculo de Bellas Artes, que nos han dado el soplo y nos han pasado material. Y bueno, muchas gracias y estamos en contacto. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Hasta luego. Alejáis al viajero, pierde su recuerdo el hombre. Pues esto ha sido Comunes, un jueves más de 4 a 5 y os esperamos el próximo con nuevos contenidos. Un abrazo a todos y a todas. principio ni horizonte. Suspira y anhelo el hombre.